Ah, sí, de mi que abuelito por cierto, Joseph. Cabe resaltar de mí, sí, deja al abuelito Joseph, nuestro abuelito. Y ya denle las pastillas al abuelito antes de que se enoje. Mira, esto también yo lo voy a mostrar. Déjame nada más reviso que esté bien censurada la captura. Sí, sí, sí. Ok, primero y principal, la captura que me mandaste la puedo mostrar, ¿verdad? Ok, bueno, sí. Empezando por esto. Antes de que el Vermilion me salga con que yo no jamás he difundido información de este crítico al extremo, literalmente, difundiendo el blog, donde tienen esta información que estamos mencionando, que ellos justifiquen que no es personal, que no es doxeo, que no es nada por el estilo. Bueno, allá ustedes. Ahora, la captura que me mostró este crítico, que me mandó crítico al extremo, es la siguiente. Es esta de acá. Una persona acá comenta: qué feo tener como alumno a un doxeador y acosador, calumniador como Andrés. Pone todo el nombre completo. Mal por nombre del teatro. Solo dañan su imagen. Y pone aquí un blog que hace mucho tiempo existía, ya no, porque se los tumbaron, llamado charlatanes.fandom.com, guiones, guión wiki. Y aquí ponen Andrés, porque también el nombrecito del blog era el nombre completo de Crítico al Extremo. O sea, hay una cosa que yo le había comentado con un conocido, y es algo que a mí en lo personal me parece muy curioso y muy raro a la vez. Esos tipos son claramente unos enfermos mentales, y lo digo con toda la libertad de poder decirlo. Todo, con todas las letras, obsesionados. Unos enfermos absolutos. Pero lo que me llama la atención de estos tipos es que lo nieguen. Que nieguen que son unos enfermos mentales. La mayoría de gente que acosa, que jode, que destruye y que intenta molestar a alguna persona, lo acepta. Lo acepta porque saben que lo que están haciendo está mal. Estos tipos o lo saben y a sabiendas de ello quieren pintarse como los buenos, lo cual los hace unos mentirosos de mierda, o realmente creen que están haciendo un bien, lo cual los hace unos enfermos incluso peores, porque se creen sus mentiras. A mí me asombra, mira, llevamos ya con esto, justamente se muestra ahí que el comentario es del 2020, ya estamos por entrar a 2023, ya van a ser 3 años, ya van a ser 3 años, y sí, yo incluso terminé bloqueando la primera cuenta, asumo yo que era la primera cuenta de Dark Honor. Luego bloqueé la segunda cuenta, que era Manuel XD, algo así. Sí, sí. Luego bloqueé la tercera cuenta, y luego se creó otra cuarta cuenta, porque tengo entendido que estuvieron suspendiendo cuentas. ¿Por qué será? ¿Por qué será?